24 minutos pasan de las 8 de la mañana, como habíamos adelantado. Ya estamos en comunicación con Laura López Silva, secretaria general del Sindicato de Prensa Bonaerense de Ciprevo, para hablar sobre el conflicto que vienen sosteniendo hace un tiempo ya, luchando por la recomposición salarial de los trabajadores de prensa escrita. Buenos días, Laura, ¿cómo va? Hola, buenos días, ¿todo bien? Para quienes no lo vienen siguiendo o porque el público se renueva y vaya cliché. Pero bueno, contarnos cómo es la situación que vienen atravesando los trabajadores de prensa en la región. Bueno, nosotros adherimos a esta medida de fuerza convocada por la FATPREN, que es la federación, que es de 48 horas. Es la primera vez que se realiza por 48 horas, sí vienen sucediendo algunas de 24 ya desde hace varios años, en el contexto de cada vez que hay que hacer un acuerdo salarial y la negociación paritaria comienza a estirarse más de lo que debería, ¿no? Porque, bueno, en ese tiempo que no se acuerda nada, ganan los empresarios y pierden nuestros bolsillos, los de los trabajadores. Nosotros en este momento lo que se está reclamando desde la federación es un aumento salarial del 40%, que sabemos obviamente que eso supera bastante lo que es el índice de inflación que hasta ahora viene siendo, porque esto es también, ¿no?, bastante azaroso. Uno dice, bueno, a ver, te voy a aumentar un tanto por ciento, porque bueno, la inflación viene así, pero no sabes tampoco si va a dar un pico y va a saltar, porque serían para los meses de julio, que ya está perdido para nosotros, agosto y septiembre. Pero en ese 40% en realidad lo que estamos tratando de recuperar es un poco el salario perdido en los últimos 10 años, porque imagínense que en los últimos 5 nada más perdimos el 50% del poder adquisitivo, así que en el resto de los años que quedan para atrás es muchísimo más. Entonces lo que se está buscando en realidad es una recomposición salarial para que los salarios de los trabajadores de prensa lleguen como mínimo a la canasta básica, que hoy no lo hacen. Sí, una situación que, como decía, se viene, como comentabas ahí, se han hecho distintas medidas de lucha, distintos paros. Este es el primero por 48 horas. Ayer se estuvieron concentrando en las puertas del diario del día. ¿Cómo es la cuestión, particularmente en la región de La Plata y alrededores, con los trabajadores de prensa? ¿Y cómo está haciendo, si es que está habiendo, el diálogo con la Cámara Empresarial? Bueno, te respondo lo del diálogo, que es mucho más fácil. Diálogo con la Cámara hay una vez por semana, cada 15 días, cuando se reúnen en el Ministerio, y hasta ahora viene siendo, digamos, ellos plantean darnos un 21% del 40% que nosotros estamos pidiendo. Y no hay no están abiertos a una negociación. O sea, los que ofrecen nuevas cuentas, nuevas sumas, nuevos, ¿no?, cálculos para decir, bueno, a ver, cómo llegar. Es la federación, Adira está clavada en ese 21% y de ahí no se mueve. Entonces, no es una negociación, sino que parece ser una guerra, ¿no? Y nosotros no queremos una guerra, queremos una negociación. Eso por el lado de cómo es la comunicación con Adira. Y después, en cuanto a la medida de fuerza de ayer, bueno, nos encontramos en la puerta del diario El Día, porque el diario El Día pertenece a la Cámara de los Diarios del Interior, de Adira. Y bueno, estuvimos con los compañeros que trabajan ahí en el diario El Día y algunos de otros medios de prensa escrita, como puede ser DIV, también hay compañeros de Infocielo, hay compañeros de La Tecla, hay compañeros de 0221, digo, hay varios medios en La Plata que tienen portales web, que es ahí donde, digamos, se articula con la prensa escrita, que, bueno, podían o no adherir al paro. Lo que pasa es que hay mucho temor, obviamente, ¿no? Estamos hablando de empresarios que, obviamente, que con el miedo garantizan casi siempre que sus empleados no tomen ninguna medida, más que alguna asamblea y hasta por ahí nomás. Porque la situación de los trabajadores de prensa en la región, no solo en La Plata, sino excede a solo ese partido, es crítica en el sentido de que la mayoría no está registrado. Entonces, al no estar registrado, vos temés perder tu fuente de laburo. Si la temés perder estando registrado, que les pasa a muchos compañeros, porque bueno, tampoco es un ejercicio que se haya realizado mucho esto de reclamar salarios en el sector de la prensa, hay temor. Pero si uno no está registrado como empleado, nada, el riesgo es el doble. Laura, ahí decías, ¿no?, que Adira se planta en un 21% en este, en esta, como no dando la posibilidad a una negociación. ¿Cuáles son las razones, si es que tienen alguna razón, para decir no damos más del 21%, no podemos más del 21%? Que no tienen plata. Esa es básicamente. Ah. Que no corresponde porque no tienen plata. Lo cual a nosotros nos indigna. A ver, por dos lados. Por uno, lo obvio, que este es un año electoral y que todos los medios de comunicación reciben, lo voy a decir burdamente, una torta de dinero de forma oficial. Oficial me refiero a con facturación del el gobierno, el Estado y los partidos políticos que quieren hacer campaña política. Más allá de, además de la pauta privada que tienen de otras empresas, porque bueno, viven de los anuncios, ¿no? Los medios gráficos, eso ya lo sabemos, todos los medios. Pero por otro lado, en la paritaria pasada, digamos, en el trimestre pasado, donde comenzaron también las discusiones y donde, digamos, la situación era la misma que ahora, que no se llega a un acuerdo, que faltan a las audiencias, que no hay ofertas, terminó el Ministerio de Trabajo. Laura, ahí. Y bueno, lo cierto es que no hay números en rojo. Ninguna empresa de estas tiene números en rojo. Entonces, bueno, es mentira que no hay dinero y que no pueden dar el aumento. Porque tampoco estamos pidiendo un aumento que vos digas, no, es terrible, o estamos pidiendo que de las ganancias que ellos tienen nos salgan un dividendo a los trabajadores. No. No, y como decías, es la recuperación salarial de 10 años de atraso también, no es que... De algún lado, esas empresas se vienen ahorrando 10 años de salarios precarizantes. Ahí, hablando... Que además de, sí. No, que además de ahorrar en los salarios que se precarizan, estas empresas vienen ahorrándose mucho porque se ha ido mucha gente entre jubilaciones, algún que otro despido. Lo cierto es que nosotros, al menos acá en la región, estamos hablando de las empresas donde los trabajadores están bajo convenio, ¿no? No ha habido numerosos casos de despidos y días injustificados, pero muchos compañeros se van a buscar otro laburo a otro lado, de otra cualquier cosa, porque no les alcanza el sueldo. Y otras veces se van como, digamos, emprendedores monotributistas, que está buenísimo, pero perdés un montón de derechos como trabajador. Entonces estas empresas vienen achicando, no solamente con nuestro salario, digamos, de los que seguimos laburando, vienen achicando con un montón de cosas. En algunas empresas sacan el papel del baño, de secarse las manos, ¿no? Por ejemplo. Se reduce, no sé, tenían una nafe con gas, eso se fue, y pusieron un bidón, y si se acaba el bidón, bueno, hasta que lo reponen. O sea, cosas tan, tan básicas que vos decís, no lo podés creer. Pero bueno, funciona así. Es como si vos te achicaras en tu casa nada más que con gente que gana millones. Sí, ahí también me quedaba pensando en esto que decías, ¿no? Que hay muchísimos y muchísimas trabajadoras y trabajadores de la prensa que no están formalmente contratados, que no están en blanco, que no están por convenio. Desde Cipreboo, ¿hay alguna estadística o diagnóstico de cuántos, qué cantidad de esas trabajadoras o en qué... ¿En qué relación están esos trabajadores de prensa que están hacen sus tareas sin los derechos laborales correspondientes? Nosotros hicimos una encuesta el año pasado que creo que es ya para esta fecha ya había salido, ahora no recuerdo bien y no te quiero mentir, pero bueno, sabemos que la encuesta, porque bueno, era anónima, pero sabemos de dónde venían los datos, de qué sectores, venían del sector privado, del sector público, y muy poca gente participó de... el sector privado que no estuviera registrada. Porque, bueno, no sé, yo calculo que quizás eso del anonimato no lo tenían muy... o no lo creían mucho. Igualmente nos dio que había más gente registrada, por eso yo digo que me parece que no participaron. Porque lo cierto es que en el escenario que nosotros manejamos desde el sindicato, con los reclamos y las empresas a las cuales solicitamos que registren a sus trabajadores... son mucho más los compañeros que no están registrados. Digo, medios grandes donde se recibe pauta oficial. Básicamente, que hay una ley que prohíbe una ley provincial, que el Estado dé pauta a medios donde sus trabajadores no están registrados. Pero bueno, se olvidaron de esa ley. El gobierno y los empresarios que la cajonearon para que nadie reclame. Pero esa ley existe y hay que hacerla cumplir. Y es lo que estamos tratando de hacer con el sindicato para trabajadores de distintos medios como el Grupo Cielo, donde comenzaron a registrar, La Tecla, donde comenzaron a registrar algunos compañeros, el Informador Platense también, donde empezaron a registrar algunos compañeros, 221, que no tiene la totalidad de sus trabajadores registrados, pero yo te diría que en un casi 80%. Es difícil, cuesta mucho, porque cuesta mucho a los compañeros de prensa también exigir ese derecho, porque la verdad que el mercado laboral está terrible y todos tenemos más de un laburo para llegar a fin de mes. Entonces, viste, te vas vos y hay 80 otros compañeros que necesitan el trabajo y que a veces dicen, bueno, no, está bien, lo tomo así porque necesito la guita. Digo, la necesidad también hace a esta situación. Laura, vuelvo a la paritaria, lo que hoy está en juego y lo que hoy se está reclamando, y esta posición de guerra de Adira de no querer aceptar la propuesta que llevan como trabajadores y trabajadoras. Teniendo en cuenta eso, ¿qué medidas espera? ¿Cómo sigue el plan de lucha de parte de los trabajadores de prensa? Ahora la próxima audiencia es el lunes. Tengo entendido que es presencial, porque aparte de esto se venían dando virtuales, porque bueno, se trata de una federación a nivel nacional para facilitar también que haya presencia, se hacía virtual, ¿no? Pero bueno, ahora ya van a ser presenciales por esta falta, digamos, de respeto hacia los trabajadores de prensa. Y la próxima es el lunes, en el Ministerio de Trabajo. Ya, digamos, hace rato que no se negocia directamente de cámara a federación, como podría ser tranquilamente, como hacen otros sindicatos. Pero bueno, necesitamos que esté el ministerio, porque si no esta gente es, la verdad, impresentable. Pero bueno, es el lunes y ahí se verá si no hay, digamos, un avance en la negociación, los pasos a seguir. La verdad es que a los compañeros tampoco les gusta esta situación de no ir a trabajar, de hacer paro. Digo, nosotros hacemos algo que nos gusta, a lo cual nos preparamos la mayoría de nosotros para hacer, y es horrible. Y tampoco queremos que las empresas les vaya mal, todo lo contrario, nosotros queremos que las empresas les vaya bien porque eso garantiza nuestra fuente de trabajo. Y queremos hacer nuestro trabajo lo mejor posible, pero con dos o tres laburos, la verdad que se complica poder dar una información, un periodismo de calidad, o, no sé, en otras áreas los trabajadores de prensa, hacer la parte contable como corresponde, ¿no? A cualquiera le pasa. Bueno, a nosotros también. Tenemos la expectativa de que en la negociación se pueda avanzar y llegar a un acuerdo, porque además julio ya pasó y nosotros necesitamos un aumento, porque la inflación sigue corriendo. Laura, te agradecemos muchísimo la comunicación, obviamente toda la solidaridad desde acá de Radio Nauta, y quedamos ahí atentes también desde Pulso Noticias a cómo se desarrolle esta próxima reunión este lunes. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la difusión del tema siempre. Un abrazo.